a dicha estación y hurtaron elementos, afectando seguidamente el sistema, lo que ocasionó el cierre automático que tiene sin el servicio a 11.020 usuarios. Estos actos obviamente representan un riesgo para la seguridad de la población y nosotros como FIGAS, conscientes del cuidado y de la protección de los usuarios, adelantaremos las acciones legales respectivas ante las autoridades. Fue claro que el restablecimiento depende de las labores que cumplan para la reparación de estos daños. Muchas gracias, Vanessa. Y noticias del mundo, el gobierno de Australia dijo que no es parte del caso de extradición a Estados Unidos del australiano Julian Assange y que continuará respetando el proceso legal del Reino Unido contra el fundador de WikiLeaks. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Los personajes y las voces de la conservación y el medio ambiente están en Planeta Caracol. Cuando él ya se vio cerca de la ribera y con mucha precaución, el jaguar muy, muy ágilmente se perdió entre la vegetación. Y había muchas organizaciones internacionales trabajando con el tema de la economía circular en nuestro continente, desde México hacia abajo. Tenemos que acercar esas regiones remotas del país al corazón de Colombia. O sea, Guainía es Colombia. Por lo tanto, las serpientes entran en contacto muy frecuentemente con los humanos. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad es muy importante porque en este parque confluyen la región amazónica y la región andina. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. ¿Cuál es la situación de las viviendas para los campesinos en Colombia? ¿Qué planes hay para mejorarlas? ¿Qué tanto es el déficit de vivienda rural? Ahí podemos hablar que más de 6 a 7 personas por cada 10 tienen déficit habitacional en la ruralidad. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 10 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Sabores de Cundinamarca, una ruta gastronómica con las mejores recetas tradicionales del departamento. Luisa Aguirre, gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Tenemos unas fotografías hermosas de los cocineros, de los platos, pero además de los paisajes de Cundinamarca. Creemos que ese es el complemento perfecto para que sea un libro que todos queremos tener. El Enigma del Líder, una parábola gerencial escrita por el consultor empresarial Raúl López. Todos somos líderes, desde el instante mismo en que tiene un propósito en la vida, es líder, al menos de uno mismo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Música de Silvestre Dangond para acompañarnos en nuestro inicio de Sabor de Colombia. Feliz, feliz madrugada para todos ustedes. Aproveché en el momento y como nada tenía, aproveché en el momento. Silvestre Dangond lo vimos esta semana en las primeras imágenes interpretando a Leandro Díaz, autor de grandes canciones vallenatas como La Diosa Coronada y Matilde Lina. Tiene una nota muy recogida que no parece que un niño era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Como música de Silvestre Dangond. Los saludo a todos ustedes, soy Aleida Salcedo. Los invito para que se queden con nosotros en este Sabor de Colombia. El día de hoy estaremos hablando del Jardín Botánico de Bogotá, que ya abrió su época de Navidad, que nos está invitando a un recorrido hermosísimo, un recorrido que es dedicado al Pacífico colombiano. Es la ruta de la Navidad 2021 con la exhibición de luces Pacificando. También estaremos hablando del Aguinaldo Boyacense, que ya se inicia este 16 de diciembre y que tiene grandes artistas, pero también tiene muchos eventos culturales, comparsas, concurso de pesebre, los aguinaldos. Bueno, tendremos a la Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja con nosotros aquí en minutos en este Sabor de Colombia. Silvestre Dangond, suena su música y esa semana también fue noticia porque tuvo una polémica en redes con el de Dayan Díaz, porque Silvestre Dangond le estaba diciendo a sus músicos que se pusieran las pilas, ya que cantaría hasta los 55 años, que luego no van a quedar como Diego Dace y el de Dayan Díaz con toda esa gente que canta hasta en los velorios, algo que el de Dayan no le gustó ni cinco, que le respondió también a través de redes: señor gran cantante, en la música todos hemos pasado por la etapa donde queremos tocar hasta en los velorios. ¿Acaso usted inició con cobrando los millones que cobra? Tengo más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. Quien quita que haya este una llamita de querer vivir una experiencia distinta. ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor, acércame una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Que yo te pinte los labios de sonrisa. ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios? El Sabor de Colombia. Desde Caracol Radio queremos saludar a la gente del Jardín Botánico de la capital del país, el Jardín Botánico de Bogotá, porque acaban de inaugurar la exhibición de luces llamada Pacificando, y vamos a hablar de ello. Y para este tema, pues, hemos querido invitar al director técnico del Jardín Botánico, el señor Germán Darío Álvarez, quien está con nosotros. Le damos la bienvenida. Cordial saludo, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias a los oyentes que nos acompañan en este momento. Un saludo muy cordial desde el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Este Jardín Botánico ya tiene una historia de cuántos años? 66 años cumplimos este año de trabajar por la investigación y la conservación de la flora altoandina y de páramo, es decir, de esos ecosistemas estratégicos donde nace el agua, y es por eso que Pacificando, la estrategia que diseñamos ahora para esta Navidad, está asociada al agua. Al agua. Recuerdo muy bien que en el 2019 fue dedicada como a la flora y la fauna, ¿no?, del territorio con Brilla Colombia. Sí, exactamente. En 2019 tuvimos la experiencia de traer la diversidad de Colombia a través de la campaña Brilla, donde se representó la flora y la fauna de los ecosistemas altandinos con un montaje en figuras de seda, con un tema artístico muy llamativo. Este año, el año pasado, no tuvimos ninguna actividad masiva por efecto de pandemia. Tuvimos una iluminación muy sencilla para darle alguna oportunidad a los bogotanos que pudieran salir a disfrutar el aire libre y caminar. Pero este año quisimos aliarnos con el Codensa en la estrategia de Bogotá, en la Navidad en Bogotá, para que el Jardín Botánico sea parte de esa ruta de la Navidad, e iluminar el jardín, e iluminar las zonas que son amplias dentro de nuestra colección, nuestras 20 hectáreas que forman parte de la colección del Jardín Botánico, pero adicionalmente ponerle un motivo muy singular, y es hablar de la relación nuestra con el Pacífico colombiano, con las ballenas, y en conmemoración y un homenaje que le hemos hecho al doctor Jorge Reynolds, el creador, el inventor del marcapasos, que desde la década de los 80 ha investigado las ballenas, su corazón, cómo funciona y cómo ese conocimiento le aportó a su investigación el desarrollo en esa solución de problemas para el corazón humano. ¿Qué vamos a encontrar cuando ingresamos al Jardín Botánico en esta exhibición de luces llamada Pacificando? Mucho color, mucho brillo, sonido. Bueno, cuéntenos usted, por favor. Sí, correcto. Este año nuevamente retomamos la iluminación. El jardín tiene ese encanto de poder vestir la Navidad en torno a sus sitios, a su puente de Guadua, al aula ambiental, a los caminos, la pérgola y algunos arbolitos que los adornamos con luces para que puedan servirnos como de escenario para poder llevar el mensaje de la importancia de la conservación de los seres vivos, del conocimiento en torno a la ballena. Y como dijo la señora alcaldesa cuando se encendió la Navidad en el Jardín Botánico, los mares nacen en las cordilleras. La importancia de la conservación de los ecosistemas y del agua, porque aquí, a través de todo el territorio colombiano, drenan nuestros ríos llevando el agua finalmente a los mares. Van a poder ver diferentes animales que representan la riqueza del Pacífico colombiano, ilustraciones, textos donde explican la importancia de estos animales que pasan por nuestro territorio colombiano en ciertas épocas del año, en su proceso de reproducción, así como también entender en un corazón gigante, en escala 1:1, es decir, cómo exactamente es el corazón de la ballena, cómo funciona este corazón de estos animales tan hermosos, que adicionalmente están relacionados obviamente con la riqueza y biodiversidad de Colombia. ¿Y vamos a tener también en algún momento del recorrido el sonido de la ballena? Sí, tenemos en el Tropicario, que además de paso invitamos a todos los bogotanos a que conozcan, este Tropicario Nacional, un espacio dedicado a recrear en Bogotá la riqueza de la flora de la selva húmeda tropical del Chocó, del Amazonas, de los ambientes secos como el desierto de la Tatacoa o el norte de Colombia en la Guajira y el Magdalena, como también las zonas de botánica económica, de las plantas útiles de Colombia, y conocer algo de las familias amenazadas, como las orquídeas, las bromelias, los cactus, que pueden tener algún riesgo de amenaza y vulnerabilidad. En ese entorno, en el Tropicario, está una pantalla gigante donde pueden ver imágenes de las ballenas y escuchar el sonido, no solamente la forma como se comunican, sino el latir de su corazón, y que ha sido la base y la fuente de inspiración en los estudios del doctor Reyes. Fuera del Tropicario, veo aquí que también hay dos zonas que ustedes enumeran, que es la zona de los shows y la cascada. ¿Cada una en qué va a consistir? ¿O en qué consiste? Porque eso ya se inauguró. Claro, ya inauguramos este lunes, empezamos este lunes 6 de diciembre y va la exhibición hasta el 16 de enero para que todos los bogotanos puedan visitar a partir de las 5 de la tarde la iluminación. En el día el jardín funciona normal, o sea, los que quieran visitar el Jardín Botánico, normal, pueden visitarnos desde las 8 de la mañana, los recorridos normales, pero la iluminación se enciende a partir de las 5:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Las zonas de exhibiciones donde tenemos la representación de animales del mar, la cascada, pues es uno de los sitios tal vez con mayor atractivo para los visitantes del Jardín Botánico, ver una cascada en el área urbana, que es una representación a escala de nuestro Salto del Tequendama, que la hemos adornado con luces de colores para tener escenarios perfectos para esa fotografía de recuerdo de la Navidad 2021. Sí, las entradas se hacen de manera digital, pero también las personas pueden llegar hasta el Jardín Botánico y ahí las adquieren. Sí, directamente el operador del evento, que es el mismo equipo que trabajó en Brilla hace 2 años, ha tenido una alianza con tuboleta.com para facilitar la adquisición de las boletas, pero también se pueden hacer la adquisición en la puerta del Jardín Botánico. La boleta tiene un costo de 15.000 pesos y aparte, si quieren ingresar al Tropicario, 5.000 pesos para que conozcan esta colección del nuevo Tropicario de Bogotá. Sí, las cosas desafortunadamente han cambiado con respecto a la historia que tenemos, porque hoy en día pues estamos conviviendo con esto de la pandemia. ¿Hay alguna recomendación en especial para las personas que asisten a esta exhibición de luces? Como nos obliga el marco legal nacional y también distrital, mantenemos los protocolos de autocuidado. Es necesario llevar su carnet de vacunación, la evidencia de que está contando con las vacunas que el gobierno nacional ha dispuesto para protección de todos los colombianos, el uso del tapabocas. También tenemos un aforo medido, el jardín tiene una capacidad de aproximadamente 5.000 personas de manera simultánea, entonces vamos midiendo el aforo para poder controlar y mantener el espacio suficiente para que con distanciamiento y con las medidas de autoprotección, el lavado de manos, el gel, el uso permanente del tapabocas, pues podamos también cuidarnos. Son 20 hectáreas, realmente es un espacio muy grande, un espacio abierto, pero de todas maneras eso no nos obliga a dejar de tener todas las medidas de protección perfectamente custodiadas y monitoreadas. Sí, en estas 20 hectáreas, que pues todo debe ser algo maravilloso de recorrer, digno de recorrer, ¿hay algún rinconcito, algo en especial que a usted le haya llamado la atención, que le guste más, señor Germán? Pues a ver, para los que alguna vez dijeron, yo ya fui al jardín botánico cuando estuve en el colegio, hay que recordarles que son cada, la naturaleza tiene esa magia de ir creciendo, cambiando, adaptándose, entonces siempre van a encontrar zonas que son llamativas. La cascada, como les decía, un sitio emblemático que representa nuestro Alto del Tequendama, ir al humedal en la Laguna de la Herrera, que es la representación de esos humedales, esos relictos de humedales que tenemos en la sabana de Bogotá, el enclave subxerofítico, que es un pequeño desierto que es de clima frío, como lo dijo nuestro fundador, el padre Enrique Pérez Arbeláez, son esos desiertos raros que en la cordillera se forman por condiciones ambientales, los tenemos representados en el Jardín Botánico, la colección más importante de palmas de cera de Colombia en un solo jardín botánico, lo tenemos en el Jardín Botánico de Bogotá, en nuestro palmeto, el hall de palmas, la colección de plantas medicinales en el herbal medicinal, más de 80 especies distintas de uso aromático y medicinal, el tropicario, la huerta, bueno, hay un sinnúmero de áreas que pueden perfectamente ir, conocer, caminar, sentarse en la zona verde a tener un rato de tranquilidad. Estos días que hemos tenido afluencia de público en la noche, ha sido grato ver cómo las familias sencillamente encuentran la tranquilidad, la seguridad que brinda estar dentro del jardín botánico para sentarse en el pasto sencillamente a interactuar, a hablar, a compartir un helado de pronto o alguna comida con condiciones obviamente controladas que lo brinda el jardín botánico. Bueno, pues ahí está la invitación. Podemos recordar la página del jardín botánico, también nos ofrece información importante para nuestros oyentes. Claro que sí, en nuestra página www.jbb de Jardín Botánico Bogotá .gov.co www.jbb.gov.co. En esa página podrán conocer los distintos programas y proyectos que adelanta el Jardín Botánico en términos de arborización urbana, restauración ecológica, agricultura urbana, jardinería, programas de educación ambiental, programas de investigación, todo lo que el Jardín Botánico ofrece para los bogotanos, pero que en esta Navidad, en torno a Pacificando, los queremos invitar a que vuelvan al jardín, conozcan la colección y disfrutemos un espacio iluminado en esta Navidad que ya nos llegó. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en el Jardín Botánico, señor Germán? Tuve la oportunidad de formarme en el Jardín Botánico desde la universidad. Y llegué casi a mediados de la década de los 90 con grandes maestros que pasaron por el Jardín Botánico, como el profesor Francisco Sánchez, el ingeniero Gilberto Maecha, esos maestros botánicos que nos enseñaron y nos inculcaron el gusto por la naturaleza. En el Jardín Botánico. Esa ha sido la principal escuela, especialmente para los ingenieros forestales, para los licenciados en biología que nos hemos formado en Bogotá. El Jardín Botánico ha sido la extensión del aula en donde complementamos nuestro conocimiento y sobre todo fortalecemos el amor por la naturaleza. ¿Y usted qué estudió? Yo soy ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Bueno, ingeniero forestal, se siente, y por eso le hacía la pregunta, muy enamorado, muy comprometido con el Jardín Botánico de Bogotá, que realmente yo le doy toda la razón, porque su trabajo es importante para la capital de la República y para todos los colombianos, ¿no? Todo lo que claro ustedes que hacen. Sí, claro que sí, inclusive en este plan de desarrollo actual, nuestra alcaldesa Claudia López, si ustedes recordarán, se hizo un énfasis muy grande en reverdecer a Bogotá. Es como la línea principal del plan de desarrollo y el Jardín Botánico ha asumido un rol muy importante en reverdecer a Bogotá, en acompañar el proceso de tener un millón de nuevos árboles en Bogotá, tanto en área urbana como rural. Y es por eso que te mencionaba que los proyectos de arborización, de agricultura, de restauración, son formas también de acercarnos a la comunidad, de trabajar de forma conjunta en este reverdecimiento de la capital y entender que si no tenemos buen ambiente, si no tenemos calidad ambiental, la ciudad puede ser invivible. Los árboles, las plantas, sufren también de la mala calidad del aire, sufren por la mala calidad del aire, por los problemas ambientales, también son seres vivos. Es por eso que el Jardín Botánico trabaja en torno a la investigación y la protección de las plantas, porque con ellas también mejoramos en general las condiciones ambientales de la ciudad y por supuesto hacemos que la ciudad, nuestra ciudad sea mejor, mucho más vivible y sobre todo que podamos garantizar que esos beneficios, servicios ecosistémicos que conectan el páramo con el bosque altoandino, la ciudad no sea un parche, sino que sea realmente un corredor de conectividad. Bueno, pues qué gusto hablar con usted. Mil gracias. Y ahí está la invitación para que la gente visite el Jardín Botánico de Bogotá, sobre todo pues ahora en esta época que exhiben las luces pacificando, no solamente la gente de Bogotá, sino que por esa época llegan muchísimos turistas de muchas partes de Colombia y del mundo. Eso es un buen plan para fin de año, para Navidad y también para comienzo del 2022. Mil gracias por estar con nosotros y buen día. No, pues muchas gracias y cierto lo que la frase que mencionas. Es curioso ver cómo la cercanía del aeropuerto hace que el Jardín Botánico sea un sitio, un destino turístico de los extranjeros que llegan a Bogotá y mientras hacen escala en Bogotá o están cerca del aeropuerto, visitan el Jardín Botánico. Es una muestra de cómo nuestra biodiversidad es vista, interpretada y valorada tal vez más fuera del país y nos falta a nosotros tener esa responsabilidad de conocer y conservar. Como nos decía alguien en algún momento, el Jardín Botánico es el mejor lugar para aprender con la naturaleza. Es el director técnico del Jardín Botánico, el señor Germán Darío Álvarez, con nosotros en Caracol Radio. Gracias, gracias. Mil gracias al señor Germán Darío Álvarez, director técnico del Jardín Botánico. El Jardín Botánico entonces se une a la Ruta de la Navidad 2021 en la capital de la República con la exhibición de luces pacificando. Nos vamos de pausa, pero nos vamos con la música de Maluma. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Que esta semana nos entregó una buena noticia. Con el propósito de estimular las expresiones artísticas y creativas de niños y jóvenes en Medellín, Maluma inauguró en la capital antioqueña la nueva sede de su fundación El Arte de los Sueños. Beneficiará a cerca de 130 menores de esa ciudad. La sede tiene 300 metros cuadrados divididos en consultorios para atenciones psicosociales, estudio de grabación, oficinas administrativas, aulas de clase insonorizadas para canto, baile, percusión. Y este tema que vamos a escuchar, Sigue el Sueño, con el que vamos a irnos de pausa en este Sabor de Colombia, Sigue el Sueño, la canción que ya cuenta con video, está en YouTube, por ejemplo, y aparecen algunos de los jóvenes que aprenden desde la Fundación El Arte de los Sueños de Maluma. Ya regresamos a este Sabor de Colombia. Se atrapan, sé constante, cae y levanta. No te desanimes si canta. Ven, baila, ven, pinta, ven, salta, mi nena. Este es un grito alegre de la nueva era. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. El camino hacia la gran final es cada vez más corto. Nadie quiere ceder terreno. Y nadie quiere perderse las emociones de la Liga Colombiana. Vívelas junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este domingo 12 de diciembre, desde las 4:50 de la tarde, Alianza Petrolera Millonarios. Y desde las 7:20 de la noche, América Deportes Tolima. El fútbol profesional colombiano se escucha en Caracol Radio. compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. A partir del día de hoy, todos los jugadores de Cortuluá gozan de vacaciones y volverán el 27 de diciembre. Nacho Martán, presidente de la institución. Mire, yo le soy sincero, aquí hay una asociación de jugadores que critica y que jode, y la verdad, nosotros vamos a dar el ejemplo de sacarlos a vacaciones. O sea, aquí se quejan que no tienen los 15 días en el año, esto ha sido un traje muy fuerte. De pronto la expectativa es que salgan a vacaciones la próxima semana, pero queremos un equipo descansado, tranquilo, para pensar en el próximo año. Nacho Martán ha manifestado que si Di Mayor programa la final del campeonato de ascenso entre Cortuluá y Unión Magdalena antes del 27, jugará con un equipo sub-20. Independiente Medellín sigue montando la estructura del equipo para la temporada 2022. El poderoso suma al cuerpo técnico que encabeza Julio Avelino Comesaña a otro de los ídolos de la tribuna, Roberto Carlos Cortés, que recientemente alcanzó el diploma pro de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol. Choto Cortés, que vistió la roja del Medellín durante 9 años y campeón en el 2002, trabajará al lado del otro asistente técnico, David Fernando Montoya, que acompañó a Comesaña en los últimos partidos de la liga, donde el Rojo de la Montaña no clasificó a los cuadrangulares. El derbi de la capital entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu después de las 3 de la tarde es el gran atractivo en la continuidad hoy de la jornada número 17 de la Liga del Fútbol de España, que se abrirá a las 8 de la mañana con la visita del Rayo Vallecano sin Falcao García al Villarreal. A las 10:15 el Barcelona también será visitante frente a los Osasuna, y el sorprendente Betis recibirá a otro de los equipos de gran campaña, la Real Sociedad, a las 12:30 del mediodía. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio... Son las 3 de la mañana y 30 minutos. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Este domingo a las 11 de la noche en Armonía hablaremos del método Tamalpa. ¿Qué es y cómo el movimiento del cuerpo con este tipo de danza es esencial para tener armonía? Y también hablaremos de la Ayurveda. Conoceremos cómo este sistema holístico nos provee de equilibrio mental, físico y espiritual. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio. Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere, me gusta mi gente. Regresamos a este Sabor de Colombia y lo hacemos con música de J Balvin, porque esta semana sí que se ha hablado de J Balvin. ¡Luego! J Balvin derecho de petición para vetarlo. A pesar de todo lo que se ha dicho, J Balvin invita a sus seguidores para que lo vean en una presentación en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali el 27 de diciembre en lo que todos conocemos como el Super Mega Concierto. Pero recordemos que esta semana fue radicado un derecho de petición de algunos colectivos y organizaciones de mujeres para que el artista no se presente. La solicitud fue dirigida al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al gerente de Corfe Cali, Argemiro Cortés, y también a Araujo Moncada Eventos. Se busca entonces que se cancele esta presentación del artista, porque la ciudad dice no se puede tomar a la ligera y no deben ayudar a perpetrar violencias simbólicas machistas y racistas. El alcalde, por su parte, ha dicho que la manera de castigar a J Balvin es no ir al concierto. El gerente de Corfe Cali dijo que la presencia del artista no es decisión del gobierno distrital. Corfe Cali firmó un contrato con una empresa privada que traerá un grupo de artistas para este evento programado para el 27 de diciembre, donde no hay recursos públicos y aunque la situación presentada genere escozor, sea reprochable, se trata de un negocio de orden privado. Para esa noche, fuera de J Balvin, también están invitados Uri García, Sergio Vargas, Guayacán Orquesta, Silvestre Dangond, Jesse Uribe, Paola Jara, El Binomio de Oro, El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros artistas. Que montamos la disco en la calle, ya esto es. El sabor de Colombia. Música del Pacífico colombiano. Ya se dio inicio a la agenda académica del Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, el quilombo pedagógico, con charlas, talleres, conversatorios, conferencias. Vamos a recordar un poco de la programación que nos contaba la directora del Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, Ana Copete. Así se va a desarrollar este importante evento desde la capital vallecaucana. A esta fiesta del folclor del Pacífico colombiano están invitados todos los colombianos y todos aquellos que llegan desde muchas partes del mundo. Volvimos a la presencialidad, pero claramente no es la misma presencialidad a la que venimos acostumbrados del 2019 para atrás. A todos nos cambió la vida en el 2020 con la llegada de la pandemia. Entonces, lo estamos desagregando en el tiempo, así que todos invitados del 9 al 11 en el Centro Cultural de Cali. Vamos a tener la agenda académica, el quilombo Germán Patiño, y también tendremos la pasarela de moda que normalmente tiene cabida en el pabellón de moda. También estará aquí acompañando toda la programación con grandes artistas, por supuesto. Ya los vamos al 14 de diciembre, que tendremos nuestro gran Petronito, que es ese espacio donde los chiquitos que han venido a tener estos semilleros de formación, aprendiendo los aires tradicionales del Pacífico y siendo la nueva generación que nos va a permitir continuar con esta tradición, tienen su momento, que es en el encuentro Petronito, que siempre se realiza en el teatro al aire libre de Los Cristales. Allí va a suceder el encuentro Petronito el 14 de diciembre. Y luego el 16, del 16 al 19, ya tendremos nuestro concurso musical y la muestra de expresiones tradicionales, que son estos grandes pabellones de cocina tradicional, bebida autóctona, artesanía, lutería, moda, cosmética afro, en la unidad Alberto Galindo, que ha sido el espacio donde se ha venido desarrollando los últimos años el festival. Entonces tendremos programación del festival casi todo el mes de diciembre para que todos se agenden y nos acompañen en todas. El concurso, ¿cuántas agrupaciones? Recordemos las categorías, si son las mismas que se han premiado durante toda la historia del festival. ¿Cómo va a ser el concurso? Vuelve este año el concurso. El año pasado por la modalidad virtual no lo tuvimos. Este año vuelve en su presencialidad, porque claramente para las agrupaciones del Pacífico es supremamente importante contar o ser el ganador del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, o contar con ese galardón y ese título de ganador del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Así que vuelve el concurso con 44 agrupaciones de todo el país, sobre todo de la región Pacífico y de Cali, que vienen a acompañarnos y a concursar por esos primeros lugares. Este proceso de selección, lo que hicimos fue el proceso que se desarrolló en el 2020, como no se pudo realizar el concurso, y para cerrar el ciclo y darle respuesta a ese anhelo con el cual ellos se inscribieron, decidimos traer esa selección del 2030 que participara a tener 44 agrupaciones de las modalidades que han sido características e insignias del concurso musical, que es marimbas y cantos tradicionales, chirimía de clarinete y chirimía de flauta representando el Pacífico Norte. Tenemos por supuesto el violín caucano, la modalidad de violines caucanos y la modalidad libre, que ya es esta categoría donde sobre todo los jóvenes que están en conservatorios, universidades y escuelas de música, interesadísimos en las tradiciones musicales del Pacífico, ya quieren hacer fusión con estos otros ritmos del mundo, como el funk, el rock, el jazz y demás. Así que vamos a tener un concurso bellísimo y acompañado también de unos invitados estelares, justamente por ser los 25 versiones del festival, con dos ensambles grandes. Tenemos un ensamble que le rendirá homenaje a las canciones tradicionales del Pacífico, esas canciones que escuchamos y de inmediato nos lleva al territorio pacífico, y un segundo ensamble en donde se le rendirá homenaje a esas canciones que se han pegado en el marco del festival. Así que va a ser una programación de lujo para disfrutarlo, para recordar, para rememorar y para volvernos a encontrar de una manera que os asegure, por supuesto, con todo el espíritu y los sonidos del patio. Hablemos de cultura en El Sabor de Colombia. Esta hora nos vamos para Tunja porque se preparan para el aguinaldo boyacense. Ya esta es la versión número 66, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuáles son los artistas? ¿Cuál es la agenda cultural, artística que se tiene preparada del 16 al 22 de diciembre que se va a desarrollar? Pues estamos a esta hora en comunicación y le agradecemos también pues que nos atienda muy amablemente la Secretaria de Cultura y Turismo de Tunja, Dalma Consuelo Amézquita Ávila. Señora Dalma Consuelo, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, señora Aleida, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Pues aquí súper pendientes de lo que será el aguinaldo boyacense, que ya tiene muchísima tradición. Ya está la versión número 66. ¿Usted recuerda, Dalma Consuelo, cuándo fue esa primera vez que usted asistió al aguinaldo boyacense? Sí, Aleida, la tradición del aguinaldo boyacense que por años se ha desarrollado y que fíjate que tenía más que ver con las carrozas, con las comparsas, con esa actividad cultural, pues sí recuerdo que la tradición era ir a la Plaza de Bolívar a sentarse a ver ese desfile, donde con muchos colores, con música, las comparsas pasaban y resultaba ser un super plan durante los días 16 al 23, que era el aguinaldo boyacense antes. En esta ocasión nosotros hacemos un aguinaldo en su versión 66 para recuperar esa verdadera tradición, Aleida, y es así como nosotros hemos convocado a la comunidad, a la gente de los barrios, de las veredas, y hemos tenido una nutrida participación después de la pandemia. Al parecer esto ha sido el mecanismo que aportó para que quieran todos participar y recuperar esa verdadera tradición, ese juego de aguinaldo, que era el regalo que se entrega en Navidad y que previo a eso desde el 16 se juega pajita en boca, al dar uno recibir, al sí y al no. Todo eso es lo que estamos haciendo en este aguinaldo boyacense, con el aporte y obviamente el gran compromiso que tiene nuestro alcalde mayor, el doctor Alejandro Funino, y se ha articulado muy bien esta gestora social, porque también tiene la caravana de la Alegría de la Esperanza, acompañamos las novenas, entregamos regalos, hacemos una nutrida agenda cultural que inicia casi que a las 10 de la mañana con zaranda cultural, donde participan también los municipios del departamento de Boyacá. Entonces, bastante activa nuestra incorporar nuestra aguinaldo, porque el año pasado fue virtual, ya se estaba en necesitando la presencialidad, viviendo este aguinaldo, porque nos une la tradición y nos abraza la esperanza, Leida. Sí, esta es una versión, diría yo, como de un renacimiento, de una reactivación, tanto como en la economía, como en el unir de la gente, de la población, de volverse a encontrar, que como usted dice, lo estaba necesitando, porque aunque el año anterior, lo comenta, se hizo de manera virtual, pues es importante ese encuentro. Ustedes tendrán distintos concursos, invitaron a la gente a participar en las carrozas, en las comparsas, ¿cómo son estos concursos? Sí, desde hace más de un mes y medio hicimos una convocatoria pública, porque la intención es que la comunidad pueda participar y articularse en este bonito evento cultural que está declarado como patrimonio. Y así como tenemos 5 categorías de concurso, tenemos el concurso para carrozas, para comparsas, para pesebres, para alegorías y para vitrinas. Y tú ves con emoción la gente adornando sus barrios, pintándolos, vistiéndolos de Navidad, colocando sus pesebres. Y tenemos tenemos más de 60 digamos comunidades activas participando. En comparsas tenemos superior a 23 grupos compartiendo esta bonita fecha, y así en pesebres, en vitrinas, en carrozas. Entonces muy contentos que se esté dando esto, y la gente, como tú dices, es un renacer, un revivir esa tradición de nuestro aguinaldo boyacense, que nos permite vivir esas tradiciones, esas manifestaciones propias de los tunjanos y de los boyacenses. La idea es que no solamente la gente de Tunja y de Boyacá disfruten entonces de este aguinaldo boyacense, sino que están ustedes a la expectativa de que también lleguen muchos turistas como épocas anteriores, ¿no? Porque Tunja es una ciudad muy turística. Así es, Aleida, efectivamente esta es la fiesta grande de Tunja para el mundo, por eso hicimos el lanzamiento en el Teatro Colón, y allí la vitrina fue espectacular, nos acompaña toda esa comunidad de boyacenses y tunjanos que viven en Bogotá y felices recuerdan de llevamos un evento que les pusimos en escena desde cuando nace el aguinaldo hasta nuestros tiempos. Es recordar, es emocionado, miraban cómo se revive, y seguramente todos nos van a visitar, contarte que se generan más de 1,000 empleos directos con esta actividad, y digamos que ese movimiento económico que genera el aguinaldo boyacense es cerca de 12,000 millones de pesos. Entonces comercialmente también reactivamos nuestra ciudad, que en estos momentos se requiere, porque evidentemente todo ese tiempo de pandemia estaba sin ingresos, tanto los artistas, gestores, cultores, como el comercio, como el turismo. Yo siento que los comerciantes y el sector cultural fueron los más afectados con la pandemia. Entonces estos escenarios que reviven esas tradiciones también permiten la reactivación económica. Me dijeron, por fin me contaron que estás nuevamente solita, y me place decirte que a mí me pasa lo mismo, y en tu vida no quieres saber nada de los hombres, pero para enamorarte y cambiarte el mundo aquí estoy yo. Una de las cosas bastante llamativas, eso no lo podemos negar, es la presencia de artistas. Ustedes tendrán artistas locales porque están apoyando muchísimo a sus artistas, pero también hay invitación de artistas nacionales e internacionales. ¿Recuerda de pronto algunos para mencionar, Dalma? Bueno, antes de contarte nuestros artistas internacionales, decirte que nuestros artistas nacionales están en escena del 16 al 22, desde las 10 de la mañana en la Zaranda Cultural. Tenemos exposición también artística en diferentes escenarios, diferentes lugares se visten para hacer este tipo de exposiciones, y obviamente nuestros artistas locales tienen un lugar, el más importante lo tienen nuestros artistas locales, y así los activamos. Pero efectivamente el aguinaldo tiene estos dos momentos, tiene el momento cultural que es fundamental, importante, tradicional, pero tiene el momento de nosotros nos llamamos las noches artísticas y festival de orquestas. Entonces tenemos personajes importantes para los jóvenes, porque hemos hecho alguna clasificación, digamos como en grupos, en temas musicales, y viene Fey, Viejo, y es, son de digamos de una gran necesidad artística para los jóvenes, ellos están muy felices y lo acompañan artistas locales en todas las noches. El telonero, el que hace la apertura, es un artista local. Para la primera noche tenemos a Felipe Tobo, que es un chico tunjano, y él hace la apertura a estos grandes artistas nacionales e internacionales. Entonces, en términos generales, cada día tiene un tema y cada noche tiene unos artistas especiales. Contarte también que para el día 18 tenemos un gran ensamble, muy invitados todos, porque esta es una articulación que se hace con nuestros profesores de formación, nuestra escuela de música, y se ensambla con personajes importantes de la música del ayer. Y en un solo escenario se presentan ellos, y obviamente nos sirve para dos cosas: para que esos artistas internacionales como Billy Fontón, Yolanda Rayo, Fausto de América, Mauricio Ortiz, le entreguen esa experiencia a nuestros niños, y en un solo ensamble se presente esa noche Remembranzas del Ayer, el encuentro de dos generaciones. ¡Qué bonito! Bien importante. Qué bueno que estos artistas estén presentes en el Aguinaldo Boyacense, ¿no? Así es. También tenemos la presencia de Silvestre Dangón, de Nietzsche. ¿Qué más te puedo contar así para que sea sorpresa? Ya estamos haciendo la promoción de nuestra programación. El 20 de diciembre, por ejemplo, vamos a tener en la noche a Dayan, a Nicolás Hernández, a los Rayos de México, a Jesús Jiménez, a Jessy Uribe, a John de la Torre. Eso contarte que vamos a tener artistas muy reconocidos. Sí, artistas urbanos, también del género vallenato, de la salsa, bueno, para todos los gustos. Importante, eso sí, me imagino que la gente, y que ustedes estarán por estos días aún más en esa campaña, que la gente se vacune, ¿no? Así es. Tenemos primero que todo unas estrategias de vacunación muy importantes. De hecho, en la Plaza de Bolívar en este momento se está haciendo un escenario importante para que se vacune todo el mundo. El carnet de vacunación es necesario, pero los protocolos de bioseguridad, de tapabocas, con esto seguimos, y es indispensable que lo tengamos para poder participar en la fiesta grande. Exactamente. Bueno, pues ahí está la programación, todo lo que se va a realizar del 16 al 22, que la gente, si quiere detalles, entrar cada día, pues ya está colgada en algún lado, en la página, por ejemplo, de la Alcaldía de Tunja, o ¿dónde se puede encontrar? Ya la tenemos en código QR y también la tenemos dispuesta en la página de la Alcaldía Mayor de Tunja, entonces allí la pueden encontrar. También te la voy a enviar para que tú nos ayudes a promocionarla. Es una agenda bastante rica, bastante dinámica, que como te decía, no va solamente del 16 al 22. Contarte también que el 22 tenemos un acto que consideramos muy importante que cambió, y es que es descentralizado, lo llamamos el verbenódromo, porque ya no va a estar en el lugar de los grandes escenarios, sino que va a estar por los diferentes sectores de la ciudad, en el sur, en el norte, en el oriente y en el occidente. Vamos a colocarlo. Para los que no pudieron reunirse en el epicentro de las verbenas, vamos a colocarlo y llevarle a las diferentes comunidades, pues, esta popular. Del 16 al 22, pero lógicamente que el fin de año en Tunja también es algo de espectacular, y pues la gente se puede quedar o puede llegar incluso después del Aguinaldo Boyacense, si es que de pronto no alcanzan a estar dentro de la fecha. Lo importante es visitar Tunja en algún momento, y esta época es apenas maravilloso para ese encuentro. Claro que sí, pero contar tradicionalmente, saliendo un poquito del Aguinaldo, esto que les voy a decir es muy importante. Trabajamos el producto turístico de Tunja, la idea es promocionarla para que sea el destino turístico no solamente de visitantes nacionales, sino internacionales, y por eso hemos diseñado cuatro rutas turísticas importantes que tienen que ver con el tema ancestral, donde contamos cómo vivían nuestros muiscas, pero más de eso, cuáles eran esos lugares tradicionales, como el pozo de Luzadúa, como los cojines del Saque, y su adoración a sus dioses del sol y la luna. Esta historia es apasionante y maravillosa, y tenemos guías para que lo hagan, pero también contamos esa ruta de la independencia, que tiene que ver desde nuestro puente de Boyacá, nuestra plaza de Bolívar, y todos lugares icónicos que cuentan la historia de la independencia. Pero como Tunja, al igual que muchas ciudades del país, es una ciudad religiosa, donde en su censo histórico, declarado patrimonio desde 1959, se reposan más de 13 iglesias, capillas, que cuentan una historia de esa devoción y ese fervor que articulado con la Semana Santa también tiene mucho que contar para los turistas y visitantes. Pero fíjate también que tenemos una ruta que hicimos el ejercicio y es la ruta natural del Malmo, que articula otros escenarios, pero todo tiene que ver con la naturaleza y ese respirar aire puro. Entonces Tunja tiene mucho para mostrar y hicimos una que empezamos a realizarla desde el 8 de museos y tiene que ver con mitos y leyendas, y esto también resulta ser más atractivo porque a la gente le gusta saber esas historias, qué hay más allá, esos mitos que de pronto están mezclados entre un poco de ficción y un poco de realidad, pero resultan muy apasionantes. O sea que Tunja es un destino turístico que no puede faltar y que deben conocer. Sí, que está muy cerca, además muy accesible a la capital de la República, que es una de las rutas de entradas. Claro, tiene acceso por Bogotá, por la vía de Santander, la vía de Llano. Nuestro espacio privilegiado es muy cerca a todos. Efectivamente, nosotros tenemos muchos bogotanos que nos visitan porque se vuelve el lugar más atractivo y de descanso y de vivir este tema cultural como Tunja es, que rescata toda esa tradición. Entonces, invitadísimos todos a que este diciembre, enero, mejor dicho, su época de vacaciones, vengan a visitar a Tunja. Resultó ser uno de los destinos más atractivos. Tunja es uno de los destinos más atractivos donde la gente viene a pasar, de acuerdo a la evaluación que hacen las plataformas de turismo. Tunja resulta ser una de las más atractivas, seguramente por su riqueza natural, por sus verdes. Bueno, Dalma Consuelo Amézquita Ávila, secretaria de Cultura y Turismo de Tunja, pues muchísimas gracias, y hacer la invitación entonces para todos los colombianos y también para aquellos que nos escuchen fuera del país. La cita es en Tunja este fin de año. Aquí los esperamos a vivir la tradición del aguinaldo boyacense, pero a vivir también nuestras costumbres, nuestra gastronomía y nuestra cultura. Invitados todos. Muchísimas gracias. Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un nogal, son mi escudo las alas del corazón, y mis criados tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa un... 16 al 22, una gran fiesta. Artistas, eventos culturales, todo ello se desarrolla en Tunja, en el departamento de Boyacá. Y mil gracias también a la gente del Jardín Botánico de Bogotá, que se suma a la Ruta de la Navidad 2021 con la exhibición de luces Pacificando. A ustedes, queridos oyentes, gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días. Dios mediante, estaremos aquí nuevamente sábado y domingo de 3 a 4 de la madrugada con El Sabor de Colombia. Yo soy Aleida Salcedo. Mi Twitter es @AleSalcedoB. Ya viene Mario Alcalá para presentar De Película. Un abrazo y feliz día para todos ustedes. Este domingo, en mi banda sonora, Mark Lee. Yo soy adicto a los perros. Yo soy adicto a esa vida libre, sin ataduras. No me veía nunca trabajando en una jornada laboral. A mí no me amarras a un escritorio tantas horas, me vuelvo loco. El compositor de sueños es el espectáculo de Missy para esta Navidad. Conócelo con nosotros. El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Y en La Buena y la Mejor, el cumpleaños 66 de Ana Gabriel. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Thank you. viene nuevo y Navidad. Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Viene nuevo y Navidad, nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. Son las 4 de la mañana aquí en Caracol Radio y actualizamos las noticias de Colombia y el mundo con banderas blancas. Los habitantes de Argelia Cauca piden la salida de los grupos armados de sus viviendas utilizadas como escudos durante los combates. Carlos Herón. La situación más crítica se ha presentado en las últimas horas en el corregimiento de Puerto Rico, donde las familias están confinadas a raíz de los fuertes choques. Pedro Daza, secretario de Planeación, cuyos padres resultaron heridos por la explosión de un artefacto, pidió que cese la violencia. La gente de Argelia rechaza, está molesta por lo que está pasando, dos paros armados, uno decretado por un grupo, el otro por otro grupo. Las comunidades insistieron en que se respete el derecho internacional humanitario y los civiles no sean instrumentalizados. También se presentó una creciente en la quebrada de Garzón en el Huila. Por prevención, los habitantes de la zona han sido retirados de sus viviendas. Lizardo Moreno. Alerta por creciente de la quebrada Garzón. El alcalde de esa localidad, Leonardo Valenzuela Ramírez. Viene la creciente desde la quebrada, desde la vereda de la Cañada, nos informan de la creciente, alertando a los órganos de socorro del municipio, haciendo lo procedente para algunos bañistas que están en la parte baja de la quebrada para poderlos retirar. Por el momento se pide a la comunidad ribereña tomar medidas preventivas y no se descartan que las lluvias continúen en esta región del departamento del Huila. Divina Providencia será el nombre del nuevo aeropuerto de Providencia, que estaría listo en abril del 2022. Pues apenas para que se reactive el turismo en la isla de cara a la Semana Santa del 2022, el presidente Iván Duque aseguró que se va a presentar y a entregar este nuevo aeropuerto de la isla, que además va a cambiar su nombre del Embrujo a Divina Providencia. Le vamos a cambiar el nombre de aeropuerto El Embrujo y lo vamos a llamar Aeropuerto Divina Providencia, un poco haciendo alusión a la resiliencia de esta comunidad y al renacer después de lo que fue esa terrible tragedia. Según Findeter, quienes son los encargados de construirlo, la obra tiene aprobados ya 60 mil millones de pesos. Y en el mundo, 4 personas murieron y 5 estaban desaparecidas tras derrumbarse un edificio de 4 plantas con una explosión en la isla italiana de Sicilia. Así lo informaron las autoridades del país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Comienza el día con un pensamiento positivo que te impulse a cumplir tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4 de la mañana, 2 minutos. En Navidad Popular siempre se puede regalar un acto positivo que nos puede transformar. Llenos de optimismo. Popular. Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. La clave para el éxito es el trabajo. Tienes que buscarlo o ya lo tienes. Tengo trabajo en carpintería. Pues si no te funciona. Tengo un amigo que empaca mariscos. Mi amigo Stan acepta personas en periodo de prueba. No, gracias. Quédatela. Quédatela. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 12 de diciembre del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película. Hable con el programa y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. No fue mi intención preocuparte. Tranquila. ¿Y qué dijeron? Se rompió una costilla, se dislocó el hombro y tiene conmoción. Cuando salgas del hospital, acepta quedarte con nosotros un tiempo. No, en serio, estoy bien. Creo que es buena idea. Mi recital va a ser pronto. ¿Ah? Pues nosotros te llevamos. Y con estos sonidos en el español latino, hablamos de una de las grandes novedades que presenta el streaming, principalmente en la plataforma de Netflix. Una producción que navega los terrenos del crimen, el drama y el suspenso psicológico. Del año 2021 y de 1 hora 52 minutos de duración, su título original es The Unforgivable, y ustedes la tienen ya en la plataforma como Imperdonable. Tú y yo nos veremos los jueves, a las 11 de la mañana, sin falta. Gracias por traerme. Y esta Imperdonable tiene como realizadora una directora alemana nacida en Braunschweig en 1983. Se trata de Nora Finchgate, que en el pasado hizo la película System Crusher del año 2019. Y la gran protagonista de esta historia es una mujer que ya está cercana a los 60 años de edad, pero que, ay Dios mío, en su tiempo donde brilló más, fue uno de los símbolos sexuales y una de las actrices consentidas del cine de Hollywood. Maravillosa, Sandra Bullock, también una gran productora del cine, nacida un 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia, en los Estados Unidos, ganadora del Oscar de la Academia por ese plomazo de The Blind Side, que para muchos simplemente le dijeron: oiga, ya es hora de que Sandra Bullock gane el Oscar, y pues esa es la película medianamente mejor realizada que ha hecho, entonces entreguémosle el Oscar. Pero esta mujer en el campo de la acción la hemos visto como la famosa Annie en Speed, Máxima Velocidad, como Miss Congeniality en The Proposal, en Gravity. Bueno, lo que ha hecho Sandra Bullock no hay que desconocerlo. Y complementan el reparto actores muy, muy reconocidos. Uno de ellos, el gran Vincent D'Onofrio, un hombre nacido en Brooklyn un 30 de junio de 1959. Enorme, mide 1.92 metros de estatura. Y lo vimos, entre otras cosas, en Men in Black. También uno de sus primeros papeles fue con Kubrick en Full Metal Jacket, por allá en 1987. Y también estuvo en la serie True Detective. Aparece John Bertrand, uno de estos buenos actores. Recientemente estuvo como ese entrenador de tenis en la película King Richard, una familia ganadora. También ha estado en Corazones de Acero, en Baby Driver, estuvo en El Lobo de Wall Street. Este actor nacido en Washington un 20 de septiembre de 1976. Aparece Richard Thomas, que hace rato no lo veíamos en el cine, un actor nacido un 13 de junio de 1951 en La Gran Manzana, Nueva York, y estuvo como Bill en la versión televisiva de Id, de Stephen King, por allá en 1990, y también estuvo en Los Waltons, en la famosa serie setentera del 72 al 78, donde era el famoso John Boy Walton. ¿No me vas a apoyar? No, no puedo. Tengo una familia, una hija. Ahora vive en el barrio chino. Oye. Entonces no me apoyas. Escucha. Imperdonable ve la luz en este 2021 a través de las plataformas, pero esta película originalmente se había anunciado para el año 2010 bajo la producción de Graham King, que quería como gran personaje de esta historia, como ese rol central, a Angelina Jolie, que iba a interpretar en ese 2010 a Ruth Slater, y la dirección iba a correr a cargo del gran Christopher McQuarrie, el hombre que fue el que escribió ese sesudo guión de la maravillosa película Los Sospechosos de Siempre de los años 90, y que también hizo The Way of the Gun como realizador. Pero esto apenas se quedó en un proyecto, y hasta ahora, casi 11 años después, ve la luz la versión en Netflix de Imperdonable. Dijeron que estaba ida antes de pasarse el semáforo rojo. Solo estaba distraída. Es una coincidencia. ¿Qué, la carta de salida? Y ya pasando a la historia de Imperdonable, la cinta que se estrenó el pasado viernes en Netflix, aparece el rol a cargo de Sandra Bullock, Ruth Slater, una mujer que infortunadamente ha pasado casi 2 décadas tras las rejas en prisión por una situación que empieza a mostrarnos la película en sus primeros minutos y que va a irla desarrollando a través de diferentes flashbacks para conocer la motivación acerca del crimen, del supuesto crimen que cometió Ruth Slater, y por lo cual tuvo que pagar esos 20 años de prisión. Y es que ella se encontraba con su pequeña hermana, con Catherine Malcolm, que ya en su edad adulta es interpretada por la actriz Aislinn Francione, y donde ella estaba Ruth Slater protegiendo a su pequeña hermanita después de un episodio traumático donde el padre de estas dos mujeres se suicidó. Por eso, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, tal cual como lo muestra la película, estaban buscando la forma de retirar o de quitarle la custodia de la pequeña Katie o Kathy a Ruth Slater, y ella se negaba sobremanera. Ella estaba diciendo que para entregar a su pequeña hermana tenían que pasar por encima de su cadáver. Allí llegó un cerco policial, las autoridades, un mediador, y todos estaban tratando de convencerla, pero infortunadamente cuando iba a entrar uno de los agentes de la ley se produjo un disparo y allí este hombre perdió la vida. Por eso Ruth fue apresada y encarcelada, y 20 años después ella sale de prisión. Su oficial de custodia le dice: bueno, las reglas son muy sencillas, usted tiene que portarse bien, no tiene que juntarse con criminales, no tiene que tener porte de armas, no tiene que consumir narcóticos, no tiene que meterse a bares, llevar una vida casi que de santa para evitar volver a prisión. Y le dice: mire, lo mejor que usted puede hacer es tratar de rehacer su vida, olvídese de su pasado, mire, aquí le doy una tarjeta y vaya, trabaje con un amigo. Ella al principio a regañadientes pues mira no con muy buenos ojos a este oficial de custodia, pero finalmente decide emplearse en un sitio donde por supuesto la paga es mala y donde ella empieza a pasar una serie de trabajos también. Su nueva vivienda está en el barrio chino y es un sitio bastante deplorable donde tiene que compartir camarote con otras personas más o menos de su misma condición social y también con antecedentes judiciales. Y la historia se abre en varias vertientes. Una de ellas es el afán de Ruth Slater por conseguir la dirección y tratar de contactar a su pequeña hermana, a la cual escribió una gran cantidad de cartas que nunca llegaron a las manos de la pequeña Katie. Y para eso ella finalmente va a visitar esa vieja casa donde se presentó ese episodio traumático, y allí conoce al otro personaje de esta historia, a un abogado, John Ingram, interpretado por Vincent D'Onofrio, que al principio pues la va a ver con bastante escéptico, pero después se pone de su lado y le dice: bueno, vamos a tratar de contactar a la familia y tratar de ver que si se puede hacer algo, porque la sentencia del juez fue bastante fuerte y entre otras cosas le negaba el derecho, aunque usted es la hermana, de ver a la pequeña Katie. Y en medio de ese escenario se abre otra de las historias que presenta esta película imperdonable, y es que los hijos ya mayores, ya adultos, uno de ellos casado y con una niña, de ese oficial de la policía que perdió la vida cuando trataban de apresar a Ruth Slater, ven que ella sale de prisión, 20 años apenas pagó por buen comportamiento, se le rebajó la pena. Entonces ellos dicen que la justicia no opera, que cómo es posible que su padre, en cumplimiento del deber, haya perdido la vida y que la persona responsable ya esté en la calle. Entonces ellos empiezan a diseñar un plan para tratar de eliminar a esta mujer y así cobrar venganza. Y otra de las historias que se genera es precisamente con la nueva familia, donde está la pequeña Katie, que ya es una adolescente bastante talentosa y que a raíz de un accidente, pues ella al principio estaba viviendo sola, pero vuelve con sus padres adoptivos, con Michael Malcolm, el rol a cargo de Richard Thomas, y Rachel Malcolm, interpretada por Linda Hamon, que por supuesto siempre han temido ese día que les ha llegado, donde Ruth Slater tratará de recuperar a su pequeña hermana y con esto prácticamente quitarles a una hija que ellos criaron desde casi los 5 años de edad. Dice que voy al segundo turno y que hoy empiezo. No. Pero tengo mi certificado y soldé por un año. No necesito comederos de aves y letreros, ¿ok? Bueno, y con Imperdonable, la película protagonizada por Sandra Bullock, tenemos una producción interesante apenas para ser parte del catálogo de una plataforma. Es bueno ver de vuelta a Sandra Bullock en un papel protagónico aquí en una historia que toca varios tópicos interesantes. El primero de ellos es el rechazo de la sociedad a las personas que salen de prisión, independientemente de si han pagado su crimen, independientemente de cómo funciona el modelo de justicia, pero aquí se ve esa animadversión por parte de las personas que rodean a Ruth Slater y cómo las puertas se cierran y cómo prácticamente ese mismo rechazo y las pocas oportunidades casi que hacen que este tipo de personajes que salen de prisión vuelvan a recaer en los delitos. También vemos cómo los padres adoptivos sienten ese miedo de que el pasado de esos hijos que adoptaron finalmente llegue algún día y toque a su puerta y con esto desintegre un poco esa relación que ellos construyeron y que ellos trataron de suplir esa ausencia de los padres verdaderos, de los padres biológicos, pero también se ven un poco traicionados por esa situación de que de la noche a la mañana todo eso que ellos construyeron se vaya abajo porque llegan los lazos de sangre, salen a florecer. Y también esta película muestra un poco esa difícil situación de el querer cobrar venganza, de no entender ciertos escenarios de la vida y cómo, a pesar de que la justicia obra según unos lineamientos y unas leyes, las personas muchas veces no entienden eso y tampoco pueden procesar que alguien que les arrancó parte de sus vidas, pues finalmente salga de prisión y ellos lo vean prácticamente con las manos atadas, y ese sentimiento de venganza siempre está ahí, pero esa venganza puede hacer que se dañen esas vidas de otras personas que estaban al margen de los acontecimientos. Así que una producción interesante, un buen papel de Sandra Bullock, una película con varios interesantes personajes secundarios y que está como una de las novedades presentes en la plataforma de Netflix. Muy buen reparto, sí, eso sí, actores supremamente reconocidos, encabezados por la gran Sandra Bullock, y una película que, insisto, toca varios temas y que se convierte en una de las buenas ofertas a través de las plataformas del streaming en Netflix. Está ya Imperdonable con Sandra Bullock. Puedes quedarte en mi casa. Los muchachos se van al sótano y tú y Katie en no la habitación. Nos vamos a ir. Oye, a Beth le encantaría cállate, verte. Brad. ¿Sabes que en cuanto ponga un pie afuera lo van a alejar de mí? ¡Que no nos iremos! ¡Lárguense de mi casa! ¡No nos vamos a ir! Hola. En De Película, el estreno. Eu aprendi que só existem dois caminhos, o certo e o errado. Isso sempre foi uma verdade absoluta pra mim, até eu tomar três porradas da vida e ser obrigado a optar por um terceiro caminho. Eu vou contar do começo. Me apaixonei pela Dani à primeira vista. A gente logo se casou, teve a Isa. Foi a melhor época da minha vida, até eu começar a trabalhar demais. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de diciembre del año 2021, y seguimos adelante hablando de los estrenos de la semana, tanto en las salas de cine como las novedades presentes en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un largometraje del Brasil de este 2021 y de 1 hora 40 minutos de duración, que navega los terrenos de la acción, la aventura y el drama. Su título original es Reachao en Cadena, y ustedes lo tienen ya a través de la plataforma de Amazon Prime Video como Reacción en Cadena. Yo ya chequeé ese trozo unas 3 veces, chefe. ¿Trozo? É. ¿Trozo? ¿Sabe la diferencia entre un contador y un auditor interno? ¿Posgraduación? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un auditor y un contador? Dicen en este diálogo algunos de los personajes de esta película Reacción en Cadena, una producción que tiene en la dirección a un hombre nacido en Río de Janeiro, en Brasil, un 17 de abril de 1970, Márcio García, que además es productor y también actor, ha estado presente como actor en más de 30 largometrajes y como director llega a su tercera producción con Reacción en Cadena después de haber estado en el año 2010 con una película que resultó bastante criticada, pero en la cual tenía un reparto ampliamente conocido, incluyendo a Andy García, a la sensacional Juliette Lewis, también a Camila Bell, otra de esas actrices que despuntaba hace un par de décadas como una de las grandes protagonistas y se perdió por ahí en el camino. Y para esta película, el realizador Márcio García tiene como grandes protagonistas, ay Dios mío, aparece una brasileña, ella tiene 35 años de edad, casi 2 millones de seguidores en Instagram, mide 1.60 metros de estatura, es rubia aunque cambia su color de cabello frecuentemente. Monique de Araujo Alfradique, que aquí interpreta a Lara y que en el pasado estuvo en Belleza Pura, la novela del año 2008, y también Virando a Mecha, interpretando a Nina. Y complementan este reparto Bruno Guisoni, un actor de 34 años de edad, también nacido en Río de Janeiro, en Brasil, mide 1.75 metros de estatura y estuvo en la película Turbulencia del año 2016. Se aparece André Vankov, un actor nacido en Sao Paulo, en Brasil, un 20 de septiembre de 1981, que estuvo en la película Jezabel del año 2019. Este actor tiene 40 años de edad y mide 1.85 metros de estatura. Oh, pues si fue el último. De novo esse papo, entendeu? Você tem esse táxi. Não. Você é advogado, não é? Táxi é disfarce, sustento. Ah, direito é um belo saco. Não gosto mesmo disso aqui, cara. Eu devia ter prestado. Bueno, y esta historia empieza a mostrarnos a sus personajes. Uno de ellos es Guillermo, el rol a cargo de Bruno Guisoni, un hombre que precisamente en uno de los diálogos de esta película, insisto, presente en Amazon Prime Video, Reacción en Cadena, habla de que en la vida se es de dos vertientes, de los que hacen las cosas bien y de los que hacen las cosas mal, que para él no existen medias tintas, no hay una escala de grises, o es blanco o negro, y por eso él hasta cierto punto de la vida se había regido bajo esta premisa de vida y siempre había tratado de hacer sus cosas estando en el lado bueno de las cosas, como reza cierta traducción de una película muy conocida. Y en un punto y hora esta producción nos empieza a mostrar la vida de los tres personajes, de los tres que aparecen, insisto, en el póster de esta producción, que están compuestos por Zulu, por la preciosa Lara y por el mismo Guillermo. Ellos están escapando en un vehículo después de que están siendo baleados, perseguidos en una gran autopista de una de las grandes ciudades del Brasil y donde sus vidas corren peligro. Hablan en un diálogo acerca de que consiguieron su objetivo, tienen el dinero y que sus vidas van a cambiar de manera radical. Pero esta película para ahí, tiene un largo flashback y se devuelve en los acontecimientos a mostrarnos por qué esos tres personajes llegaron hasta esa instancia. Y allí aparece precisamente el rol a cargo de Bruno Guisoni, Guillermo, que es ese contador que está pasando por unos momentos difíciles. En su trabajo es el mejor, es de ese tipo de auditores que tiene las reglas claras, que sabe escudriñar, buscar, ser muy perspicaz a la hora de mirar números, de mirar libros contables, de estar examinando facturas, recibos y todo esto para descubrir casos de corrupción al interior de la empresa donde es contratado. Y cuando hace una sesuda, una muy, muy bien elaborada investigación, saca a la luz la vida o la doble vida que estaba llevando un alto ejecutivo en su compañía, por lo que este hombre es reconocido, en teoría es ascendido y su panorama laboral mejora. Pero mientras en su trabajo le está yendo bastante bien, en su vida privada y en su vida emocional las cosas no funcionan de la mejor forma, porque él está casado con un otro de los personajes, con una mujer muy atractiva, pero con la cual no tiene una buena relación, y hace años esa llama de la pasión se ha extinguido. Y fruto de ese amor nació una hija con la cual Guillermo trata de pasar buen tiempo, pero su carrera como auditor no le permite estar en esos momentos importantes, y es una niña apenas, que escuchamos ahí de fondo, de 6-7 años de edad. Y para complementar esta historia de nuestro auditor de turno, él, por esa suerte del destino, termina reencontrándose con un personaje del pasado, con Lara, una rubia despampanante de la cual todos los estudiantes estaban enamorados, y el caso de Guillermo no es la excepción. Él estaba profundamente enamorado de ella, alcanzó a tratar en un flashback, como lo mostraba la película, de escaparse en una aventura de adolescencia, pero las cosas no salieron bien. Ya cuando estos personajes se reencuentran, pues él aún siente que puede conquistar a esta mujer, y ella va con otras intenciones, porque su vida no ha sido la mejor durante todos esos años de ausencia, de no verse con Guillermo. Pues estuvo haciendo todo tipo de actividades, incluyendo algunas delictivas, y el rol que aparece en pantalla es el de Andrew Bancroft, interpretando a Zulu, un vividor, un hombre que supuestamente se gana la vida en las carreras, pero que está prácticamente contra las cuerdas porque le debe una gran cantidad de dinero a uno de estos capos, a uno de estos hombres fuertes del crimen en una de las ciudades de Brasil. Cabeza, interpretado por Chico Melo, que es este tipo de personajes que no tienen ningún tipo de problema a la hora de torturar a las personas que no le pagan su dinero, y además es un usurero de marca mayor, porque si no le cancelan lo que él les pide, no la deuda como tal, sino lo que él considera que le están debiendo, pues este hombre utiliza los peores métodos, y allí va a poner contra las cuerdas tanto a Lara como a Zulu, y les va a decir que si no le pagan el dinero, sus vidas pueden estar corriendo peligro. Y ella, para tratar de salirse de esa situación, va a engatusar, a involucrar a Guillermo, tratando de hacerle creer que aún siente algo por él, él, pero lo único que busca es su dinero. Y en medio de esa historia también aparece un oscuro senador que demuestra un poco, que hace una crítica abierta a la política brasileña, porque trata de torcer el camino de Guillermo y hacerle una propuesta para que trabaje en la corrupción y del lado de los criminales. Abre la mala, por favor. Tudo bem? Abre a mala do carro, por gentileza. Fechar. Y con reacción que de ella o reacción en cadena a la película brasileña de Márcio García de 1 hora 40 minutos de duración disponible en Amazon Prime Video, tenemos una producción apenas para eso, para que aparezca en las plataformas como una oferta. Siempre viene bien ver filmografías de otros países. Amazon se preocupa por eso, nos ha presentado películas de Bollywood, de la India, también producciones españolas, y le apuesta a este tipo de largometrajes brasileños que le dan como otro aire al espectador que está buscando nuevo contenido y que no todo tiene que ser precisamente del cine de Hollywood. Si bien es una película que trata de buscar el final rosa y de tener casi que las mismas secuencias de persecución de una gran cantidad de largometrajes, y donde la historia por momentos pues tiene unos huecos argumentales bien importantes, está diseñada para eso, para convertirse en la oferta de una plataforma de streaming. Y si finalmente la audiencia, el público le da clic, seguramente no va a pasar un mal rato, pero no se va a acordar en un futuro muy cercano del título de la película como tal, o simplemente dirá, oígame, hay una película del Brasil ahí como medio entretenida, pero se quedará en eso, porque la producción no avanza más allá. Y si bien toca algunos tópicos como la corrupción en el Brasil, el tema de esas decisiones de vida que pueden trastornar una existencia, y también esos viejos amores del pasado y los errores que se cometen, o también la ambición y la avaricia que pueden llevar a los peores escenarios, es una película que, insisto, es fácil de olvidar, pero aplica bien para pasar por lo menos 1 hora 40 minutos medianamente entretenidos. Así que uno de los estrenos en el streaming, una de las novedades en las plataformas, en Amazon Prime Video, una cinta del Brasil de acción, aventura y drama, Reação em Cadeia o Reacción en Cadena. Hay otro punto a favor, es la protagonista. Ay, Dios mío, Monique Alfradique. Você está cuidando muito bem da Traveling, Guilherme. Obrigado, Xavier. Você é um rapaz atento. Eu gosto de colaboradores assim, honestos, atentos. Mas você também usa de métodos não muito ortodoxos, pelo que eu entendi. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 27 minutos. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el MIMA. Punto naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Uno de los jugadores importantes para el buen momento que vive el Deportivo Cali en la recta final de la Liga Colombiana es el defensa central uruguayo Hernán Menose, quien está feliz por su nivel y el sueño que tiene de una estrella este año. Estoy muy contento, me siento bien físicamente, creo que jugar seguido me hace bien y ojalá que lo pueda seguir mostrando en ese nivel que queremos mostrando, para aportar de la zona defensiva, para ayudar en lo anímico y para seguir empujando, que sabemos que el sueño de todos nosotros es meter en la final, el sueño mío es poder lograr algo con el Cali, y sabemos que tenemos en nuestra mano, depende de nosotros, y ojalá que pueda seguir aportando dentro de la cancha como lo hago y también fuera como lo hago, y pueda aportar esas cosas que de repente ustedes ven de afuera, lo pueda seguir aportando. En Colombia, Hernán Menose llegó por primera vez en 2015 para jugar con el Once Caldas, luego estuvo en Argentina, España y Uruguay para regresar a Colombia el año anterior al Deportivo Cali. ciclista antioqueño Sergio Luis Henao, que completó 10 años como ciclista profesional. 7 de ellos al lado de Chris Froome, tetra vencedor del Tour de Francia. Se quedó sin equipo al ser desafiliada su divisa, el Cubeca, de la categoría World Tour. Con Henao también quedó en el aire el gran escalador italiano Domenico Pozzovivo. Con esto el ciclismo colombiano queda con 20 ciclistas para la próxima temporada en la primera categoría, 2 menos que este año. Henao, 34 años, posiblemente correrá en el año que está por venir en una escuadra colombiana. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Aprovecha los alivios financieros que el Banco Agrario tiene para ti. Banco Agrario presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 30. El Banco Agrario informa que de acuerdo a la Ley de Alivios 2071 del Gobierno Nacional, ofrece la posibilidad de un alivio a su deuda en mora, en el cual se puede incluir la condonación de intereses, así como valores de capital. La morosidad de la deuda debe ser superior a 180 días antes del 30 de noviembre de 2020. No aplica para cartera vigente o con moras más recientes a esta fecha. Acérquese a cualquier oficina donde será atendido por uno de nuestros asesores. Para acceder a este alivio no se requieren intermediarios. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Agrario de Colombia. ¿Cuál es la situación de las viviendas para los campesinos en Colombia? ¿Qué planes hay para mejorarlas? ¿Qué tanto es el déficit de vivienda rural? Ahí podemos hablar que más de 6 a 7 personas por cada 10 tienen déficit habitacional en la ruralidad. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. En De Película, el estreno. Hola. Hola. ¿Ya leíste el capítulo final? Ah, sí, lo hice. Es muy raro. ¿Quién escribió esta secuela? ¿Alguien de la universidad? No. Les pregunté a todos, nadie lo hizo. Desde que decidimos eliminar esta novela web hace 3 años, nadie le agregó nada. Ni siquiera se ha iniciado sesión en ese foro de nuevo. ¿Y quién dio? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de diciembre del año 2021, y seguimos hablando de los estrenos de la semana. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de un largometraje que supuestamente navega los terrenos del terror y del suspenso psicológico. Una película de la China de el año 2020 y de apenas 1 hora 30 minutos de duración. Su título original es The Perilous Internet Ring, y ustedes ya tienen en las salas, por si se atreven, como El Aro Resurrección. ¿Puedo quedarme en tu casa? ¿Eres tu prima? ¿Qué sucede? Tengo miedo. ¿Puedo verte ahora? ¿Qué ocurre? Bueno, y aquí no sé si se trate de publicidad engañosa o qué clase de jugada hacen ciertas distribuidoras de cine al presentar esta película tal cual como El Aro Resurrección continúa el legado de la terrorífica saga El Aro. Y si uno se pone a hacer una investigación muy por encima acerca de lo que significa The Ring o esa franquicia de medios japonesa basada en las series de novelas homónimas escritas por Koji Suzuki, pues uno empieza a ver que las novelas fueron Ring, Spiral, Loop, Birthday, Tide, y los cómics fueron Ring, volumen 1 y 2, Spiral, y las películas son Ring, la del 95, la del 98, Spiral en el 98 también, Ring 2, en el 99 de Ring Virus, un remake también realizado en Asia en 1999. 99, The Ring Zero en el año 2000, The Ring en el 2002. También contamos, por supuesto, las versiones norteamericanas, donde en una de ellas aparecía Naomi Watts, Sadako en el 3D en 2012 y 2013, Sadako versus Kayako en 2016, Rings en 2017 y Sadako en 2019, The Final Chapter Rising, y también algunas producciones llevadas a la radio, pero por ningún lado aparece esta que se titula originalmente The Perilous Internet Ring. Así que se trata simplemente de una producción que sí toma ciertos visos, podría considerarse hasta una secuela espiritual, pero por lo que hemos investigado aquí en De Película de Caracol Radio, esta película, El Aro Resurrección, no tiene nada que ver con la franquicia de Ring. Si alguno de nuestros oyentes pues tiene información al respecto, nos gustaría que nos contaran de esos geeks que están metidos en esta franquicia, que, insisto, ha mutado incluso al anime, al manga, a la radio, si esta película hace parte de la franquicia o si simplemente se trata de publicidad engañosa, una producción de 2020 que ustedes tienen ya como El Aro Resurrección. Solía pedir limosna con un cuenco delante de él, pero ahora podría agregar un código QR. Y esta producción, El Aro Resurrección, tiene en la dirección a un hombre que tiene 60 años de edad. Él nació un 30 de diciembre de 1960 en Tokio, Japón, Norio Tsuruta. Un director japonés dirigió Ring Zero, esa película que sí aparece dentro de la franquicia oficial de The Ring, y este hombre pues también ha estado en otras producciones de terror, incluyendo Jogen del año 2004, y los grandes protagonistas de esta historia son Fung Meng-po, un actor nacido un 13 de mayo de 1987 en Taipei, en Taiwán. Es bastante alto, 1.86 metros de estatura, tiene 34 años de edad y estuvo en las películas Your Love Song del año 2020 y también The Last Burst del año 2017. Y complementa el reparto una actriz nacida, bueno, está próxima a cumplir años, nació un 25 de diciembre de 1993 en Beijing, en China, en esa maravillosa ciudad. Se trata de Mu Xinyi, que en el pasado pues ha estado, por lo que vemos en su filmografía, solo en películas de terror de China, incluyendo Yualing del año 2014 y también Midnight Whisper o El Susurro de Medianoche del año 2015. Bien, hablaremos de algo interesante. ¿Cuál es la forma más efectiva de generar histeria colectiva? ¡Gritar fuego! ¡Arrojar dinero! Ninguna de esas. La forma más efectiva es utilizar Internet. Seleccionar un grupo de adictos a la red y difundir un rumor. Hacerles creer que morirán en 7 días a causa de una terrible maldición por un video online. Señor, eso es un cliché. Sí, estoy totalmente de acuerdo con este personaje. Eso es un cliché, pero que ha dado para construir una franquicia y que ha tenido una serie de secuelas, precuelas, spin-off y todo lo que gira en torno a The Ring, pero The Perilous Internet Ring o El Aro Resurrección no hace parte de esta franquicia, donde la historia tiene como personajes centrales a Ma Ming y a Tang Jin. Ella es una mujer que, como escuchábamos al principio en el español latino, se encuentra un poco perturbada porque hay una novela que ronda la web que se ha transmitido a ciertos personajes y donde era una novela online que no tuvo algún tipo de conclusión de final. Pero de un momento a otro, esta mujer empieza a recibir una serie de correos electrónicos donde la historia continúa, y a medida que avanza este relato, pues se comienzan a suceder una serie de extrañas muertes que no tienen explicación. Las autoridades, de manera un poco ligera, aducen estas muertes a simplemente suicidios, pero allí aparece el sabueso de esta historia, Ma Ming, que escuchamos ahí de fondo, interpretado por Men Pong Fu, un hombre que a lo largo de su vida se ha dedicado a investigar una serie de eventos paranormales relacionados supuestamente con fantasmas. Y esta película, El Aro Resurrección, tiene como gran premisa que, así como los humanos hemos evolucionado a lo largo de los siglos y ya estamos en una era digital, pues los fantasmas también han evolucionado, y su campo de acción no solo se limita a las casas embrujadas, a los terrenos fangosos, ni ni a los pantanos encantados, sino que también estos fantasmas, estos entes paranormales han mutado a la web. Por eso allí se empieza a construir esta historia donde cada vez a las víctimas les empiezan a llegar esos correos electrónicos donde la novela continúa y donde prácticamente ellos asisten es a leer su propia muerte. Y como algo trillado, algo recurrente, viene de nuevo esa figura emblemática de la franquicia del Aro, que es ese personaje, esa mujer, niña, mujer, vestida de blanco, cuyo rostro resulta siendo horripilante, horrorífico, pero que no se le ve la mayor parte del tiempo porque está cubierta por una frondosa cabellera negra y su andar es un poco lento y supuestamente ha salido de un pozo, como lo mostró en alguna de las películas de la saga El Aro, pero también sale de una pantalla de televisión y aquí aparece en los sueños de las personas, porque los que están leyendo la novela están simplemente en sus estancias, en sus habitaciones, en sus estudios, o están, por ejemplo, en la secundaria y están con sus teléfonos móviles, pero cuando empiezan a leer esta novela web horrorífica, allí son transportados casi que en una ensoñación a unos escenarios tenebrosos, lúgubres, donde este personaje de cabello largo, que ya todos conocemos por El Aro, empieza a rondarlos y prácticamente los obliga, contra su propia voluntad, a que se quiten la vida con sus propias manos. Los humanos evolucionan, al igual que los demonios. Con el progreso continuo de las redes, tanto fantasmas como espíritus, también ellos se desarrollan. ¿A eso te refieres? Así es. Ahí está esa gran premisa. Así como los humanos evolucionamos, pues los fantasmas también, y se meten a la red, y entonces aquí lo que tenemos es una mezcla algo excesiva por parte del director Norio Suruta de una historia que trata de atrapar a esos fanáticos incondicionales de la saga del Aro. Actualiza la historia y entonces ya le mete la web, el internet, los correos electrónicos, y a esto pues también le sumo un poco esas novelas online que son también recibidas por cierto tipo de público. Entonces, con base en todo, coge de aquí, coge de allá y forma esta historia que realmente tiene las mismas secuencias, los mismos escenarios, los mismos personajes, hasta las mismas muertes de otras películas que hacen parte de una saga que ya hasta cierto punto dejó de ser sorpresiva y se convirtió en algo que ya repetía y repetía exactamente lo mismo, como suelen suceder en las franquicias de terror, donde la historia no evoluciona, pero los fanáticos son contentos con que ese contenido pues siga siendo fiel a la esencia que se presentó en un principio, y ellos no les importa. Lo que menos importa es la historia, y lo que más les interesa es que aparezcan esos factores diferenciales que crean casi que un código dentro de una saga cinematográfica. Así que uno de los estrenos de la semana para los fanáticos del Aro, aunque no hace parte de la franquicia oficial, pero seguramente van a encontrar referencias muy estrechas con la saga. Se trata de El Aro Resurrección. En una hermosa noche, una mujer de cabello largo se acerca y fue muy aterrador, por eso te llamé. ¿Y qué sigue? Y entonces, de algún modo, Sishan está completamente congelado, así que Jin-Hong huye por su cuenta. El top 5 de película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de diciembre del año 2021, y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente de alguna forma es esta canción Spacer, que la interpreta una mujer llamada Camille Hosier, más conocida como Camille Lou, una cantante y música, también actriz, nacida el 22 de mayo de 1992 en Francia, tiene 29 años, mide 1.40 m. 1.75 de estatura y se dio a conocer en papeles, en musicales, incluido 1789, Los Amantes de la Bastilla, donde era Olimpia. Y esta preciosa francesa, ay Dios mío, ay Dios, qué mujer. Y es que ella hace parte de una de las novedades en el streaming, en las plataformas, más exactamente en Netflix. Una película titulada Ricos y Malcriados, del año 2021, de 95 minutos de duración, que tiene en la dirección a Nicolas Couchet. Y en el reparto, además de Camille Lou, aparece Gérard Junot, ese famoso actor francés conocido por la película Los Coristas, y también aparece François Morel. Y esta producción tiene que ver con algo que son varios los ejemplos en el séptimo arte, donde se presentan versiones en diferentes países de una misma historia. Lo vimos, por ejemplo, con Milagro en la Celda 8, que la hicieron los turcos, también los surcoreanos, y también la película No se aceptan devoluciones, también Tres Idiotas, que fue una película de India y que tuvo versiones, incluyendo una por parte de los españoles. Y esta historia de Ricos y Malcriados tuvo su telón de fondo, su relato, muchos, muchísimos años atrás, de la cual hablaremos más adelante, pero básicamente es la historia de un millonario que quiere ayudar a sus hijos, que son muy mimados, que son unos expertos en derrochar dinero, que tienen unas cuentas millonarias, que se dan la mejor vida, pasan de fiesta en fiesta, comprando joyas, autos, todo tipo de lujos, pero no hacen nada. Su padre les dice, oiga, trabajen, ayuden en la casa, o por lo menos traten de buscar una mejor vida, estudien, hagan algo, y ellos finalmente dicen que no, que para qué, si tienen todo el dinero del mundo, ¿para qué quieren buscar un trabajo? Entonces este hombre finge que está en bancarrota y los lleva a vivir en condiciones de pobreza, donde los obliga casi que a trabajar para poder comer, y allí se desarrolla esta historia, donde al final, pues entre esta familia van a sacarse, como se dice coloquialmente, los trapitos al sol, y van a tratar de resolver o remediar los errores del pasado. Y no son una, son cinco las versiones, incluyendo esta de Ricos y Malcriados, que han versionado la misma historia en diferentes latitudes. Por eso aquí, hoy, domingo 12 de diciembre, en De Película de Caracol Radio, vamos a recordar esas cinco versiones que se han hecho acerca de la historia de Ricos y Malcriados. Vamos con nuestro lugar número 5. Número 5. Mónaco, llamado simplemente Hércules Monoecus, es un estado independiente y soberano. Construido alrededor de su pequeño puerto pesquero y famoso por sus artesanías, los monegascos han preservado sus valores de autenticidad y de simpleza. Hola chicos, pues seguimos en un día de compras y hoy acabo de comprar en Gucci. Jean-Jean, acabo de decir Gucci. Lugar número 5, precisamente la producción que nos inspira a este conteo y que se encuentra actualmente en la plataforma de Netflix, una película de este 2021 de 95 minutos de duración, Ricos y Malcriados, dirigida por Nicolas Couchet, donde aparecen Gérard Junot, ay Dios mío, Camille Lou, y también Tom Leib. Y esta cinta muestra la historia de los tres hijos de Francis Bartek, el rol a cargo de Gérard Junot, un hombre de negocios que hasta cierto punto ha mantenido sus negocios de la mejor forma, donde ha amasado una gran fortuna, pero que infortunadamente, ante la partida temprana de su esposa, se vio en la tarea de lidiar con sus tres hijos, que ninguno de ellos salió bueno para nada, o sea, sí, buenos para algo, para malgastar el dinero, pero uno de ellos, por ejemplo, es de ese tipo de personajes que se le ocurren las más estrambóticas ideas de negocios, y él piensa que acaba de descubrir pues algo que va a cambiar el curso de la humanidad, pero finalmente todos sus proyectos terminan en una fuerte inversión de dinero y pérdidas cuantiosas. Y aparece la hija que escuchábamos ahí de fondo en el español latino, el rol de Camille Lou, una mujer sofisticada que le gusta vestir con las mejores marcas y que tiene una relación por interés de uno de estos cazafortunados fortunas que ve la posibilidad de salir de pobre y de ser un simple estafador a convertirse en un millonario. Y aparece el otro hijo que es prácticamente un rebelde sin causa. Y allí de nuevo viene la historia recurrente de cómo este hombre se hace pasar por una persona en bancarrota, termina yéndose a un lugar alejado de la urbe y allí en una casa que está a punto de caerse les enseña a sus hijos el valor del dinero, pero también en el mismo proceso va a darse cuenta que los descuidó en aspectos tan importantes como la salud o como el cariño que se tienen que tener entre padres e hijos. Una película del año 2021, nuestro lugar número 5, Ricos y Malcriados, de 2021, presente en Netflix. Hizo una cosa así. Estilista inepto. Juan Carlos, mi amor. Juan Carlos, mi amor, esto es horrible. Número 4. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un desfalco enorme, por eso. ¿Qué es un desfalco, pa? Un fraude. Y ahora por eso nos están embargando. ¿Pero quién? ¿Cuál fraude? Mira, swapearon las acciones preferenciales de la bolsa. Al defaultear las otras acciones de los demás accionistas, nos quedamos sin un quinto. Y ahora el sindicato exige su liquidación. No tenemos dinero para pagarles y nos quieren meter en la cárcel. ¿Y los pueden meter a la cárcel? Nos pueden meter. Ustedes también son accionistas, son dueños de la empresa. Sí, ahí está, de México. Esta es la versión mexicana de la misma historia que se tituló como Nosotros los Nobles, una de las películas más taquilleras en la historia reciente de México, un largometraje de 90 minutos dirigido y escrito por Gary Alazraqui, y en el reparto aparecía el gran actor mexicano que lo hemos visto en varias telenovelas.